Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Entrevistas. Estamos aquí con el invitado que le habíamos avisado mientras escuchamos a Ricardo Pita, en el fondo este joven guayaquileño que está con su música dando nuevos bríos en este Guayaquil que nos ama y nos recibe. Y así vamos a recibir ahora a Enrique Piloso. Muy bienvenido a Ven a Guayaquil Arte, un espacio maravilloso que te quiere dar la bienvenida. Gracias, Marcela, gracias por tenerme en tu programa. Gracias a ti y vamos a empezar a conversar. Enrique Piloso es un gran escritor, en realidad caricaturista también. Tiene varios libros bastante interesantes y en este minuto me encuentro con un libro en sus manos que me ha regalado que se llama Hagamos el humor, humor adúltero, para adultos. Cuéntanos, Enrique, ¿cómo fue que surge este libro? El libro es una compilación de una serie de viñetas humorísticas relacionadas con el arte erótico, que he venido acumulando a través de los años, diría. Entonces decidí ponerlo en un formato de libro y así fue como lo lancé. Y justamente así fue como nos conocimos. Nos conocimos en el a razón de que fue la Feria del Libro del Arte Erótico acá en Guayaquil, que fue realizado en el MAC. Y la verdad es que de repente me encuentro con un señor encantador que, bueno, ni tan señor tampoco, mira que te estoy echando años de más, que se me acerca y así fue como llegamos a encontrarnos y pude apreciar también la característica de cada uno, de en el fondo son cada cuadro tuyo, porque es un cuadro, ¿cierto?, que narra una historia única, es una caricatura donde es de una sola imagen. Explícanos eso. Correcto, es una situación humorística que a veces tiene texto y a veces no, dependiendo del chiste. O sea, hay chistes que no necesitan texto porque son elocuentes visualmente, pero hay otros que sí lo requieren. Es. Cuéntame, ¿cuál es el estilo de...? Explícanos un poco... ¿Cuál es el estilo que tú tienes acá en relación a la imagen? O sea, tenemos una imagen con una característica y una propuesta en relación a la pintura que te ocupa. Háblame de la pintura, porque yo veo ciertas características en color que son bastante fuertes. Sí, sí. Son acrílicos. O sea, primero se hace el boceto a lápiz. Ya. Luego se le echa el color con acrílico. Uh-huh. A veces acrílico y a veces otros tipos de medios, como puede ser lápiz a colores. Yeah. Tinta, diferentes dependiendo de la clase de dibujo y del chiste. ¿Y cómo fue que se te ocurrió hacer chistes? Porque la gente pinta un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero pintar en una sola imagen, dar toda una historia completa. Bueno, es una inquietud que he tenido desde hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Entonces he venido cultivando, siempre me ha gustado el humor escrito, yeah, el humor visual en este caso, ¿no? Humor visual. Sí. Inclusive escribo también microrelatos que son viñetas, ¿ya?, que son escritas, o sea, narradas. Uh-huh. Al revés de lo que generalmente la gente hace, que es escribir un relato, ilustrarlo. Yo lo hago al revés. Tú lo haces al revés, tú sí. Partes al revés. Sí, yo a partir de la ilustración, porque todas las ilustraciones cuentan una historia. ¿Sí? Entonces decidí, sí, claro, escribir relatos alrededor de la viñeta. ¿Y cómo conformas la imagen a través de la ilustración? Porque tú, de alguna forma, ¿cierto?, te surge una imagen que la quieres plasmar o tú te dejas fluir y luego ya le pones algún tipo de intencionalidad. Lo que hago generalmente por las noches, cuando no hay mucha bulla, no, yeah, hay mucha molestia alrededor, yeah, me siento con música de jazz y comienzo a bocetear dibujos. Uh-huh. Entonces hago el boceto, primero las ideas, las voy escribiendo en un papelito. ¿Y con música de jazz? Claro. Perfecto. Relajado. Relajado. Ya, y vas sacando tu boceto y luego voy armando los dibujos, dependiendo de las ideas. Tengo acumulado, digamos, tengo unas 10, 15 ideas, voy sacando y voy dibujando las ideas. Luego se hace el entintado, o el acrílico o lo que sea que se esté usando. Ya, y en relación al acrílico que tú ocupas, ¿es porque ya le estás poniendo ya le vas a poner una frase, es el caso que lleve frase, o porque tiene relación con la característica de lo que tú quieres entregar? Bueno, el color es lo que le da, lo que le llama llamativamente, lo que llama más la atención. Pero la idea en sí está plasmada en el chiste. Ya, perfecto. Sí. ¿Y cuando ocupas el blanco y negro? Pero yo sé que tienes un libro en blanco y negro. Correcto. ¿Ya? Sí, háblame de ese libro en blanco y negro. Ese libro fue editado hace aproximadamente 15 o 20 años atrás en los Estados Unidos, porque yo resido en California. Ya. Y fue producto de una acumulación de dibujos que tenía. Y yo gané un concurso en 1900, en el año 2000, más o menos. ¿Ya? Sí, hace 13 ¿Dónde? Años. ¿Dónde? En California, un concurso de cartón político a nivel estatal de las universidades, donde participaron aproximadamente 50 universidades de California. Entonces ahí gané un primer puesto. Y de ahí empezaste con tú tienes un libro de humor político. Hablemos sobre tu libro de humor político. Sí, a eso me refería precisamente. A partir de entonces comencé a dibujar para la universidad donde estaba estudiando, porque yo soy licenciado en psiquiatría técnica. Perfecto. Estudié en los Estados Unidos y a la vez colaboraba con el periódico de la universidad, con mis dibujos políticos. ¿Y cómo fue que surgió en ti meterte con la política y atreverte a hacer dibujos políticos? Toda la vida me ha interesado la política. Perfecto. Entonces, esto es solamente un medio para expresar lo que uno siente. Ya. Igual que los dibujos y las viñetas, el humor. Absolutamente. Sí. Como siempre es uno lo que uno siente. ¿Y cómo fue la recepción de tus primeros dibujos hasta llegar a tu libro de caricaturas? Bueno, tuvo una muy buena aceptación en los campus de la universidad donde yo los estaba dibujando. Perfecto. Porque fueron tres diferentes universidades. Uh-huh. Y pues entonces alguien me sugirió que lo ponga en un formato de libro y eso fue lo que hice. Pero fue en blanco y negro. Claro, pues justamente, sí, yo sé que ese libro es en blanco y negro. Se llama The Collected Cartoons of Enrique Peloso, la colección de caricaturas de Enrique Peloso. Solamente humor político. Solamente humor político. Sí. Y en relación, cuando tú hablas de humor político, ¿no? Solamente es de Estados Unidos, te metes también, porque bueno, tú eres ecuatoriano, ¿no? Claro. ¿Te metes también con Ecuador o te restringes a qué? ¿O lo haces a nivel mundial, bueno, temas generalmente generales? Los temas eran generales de la política mundial, de lo que estaba aconteciendo entonces. Ya, perfecto. De la política local del estado de California y de la política a nivel latinoamericano, las noticias que estaban aconteciendo en esa época. Lo que estaba haciendo noticia. ¿Y qué estaba haciendo noticia en esa época? En esa época, por ejemplo, era Nicaragua, la revolución sandinista. Perfecto. Sí, todo lo que estaba, ese levantamiento revolucionario, entre comillas, que había en toda Latinoamérica. Eso. Yeah. En eso está. Sí. Fantástico. Y buena recepción y todo. Sí, rico. Sí, a la gente le gustaba. La gente lo recibió, ningún ofendido, me imagino, en el camino. No, para nada, no. Ya. Y cuéntame, tú recibiste esta invitación y decidiste venir acá a la exposición que hubo sobre arte erótico en el MAC. ¿Y cómo fue esa decisión? En realidad no fue por invitación. Yo vine porque mi padre está enfermo. Ya, perfecto. Entonces, como siempre vinculo mis viajes con actividades de tipo artístico, decidí filmar un cortometraje acá y aprovechar mi oportunidad. Entonces ya vamos a entrar a hablar sobre un poco de ese cortometraje que te ha hecho mover ciertas cosas acá en Guayaquil. Bueno, pero en relación a tu ¿cómo se llama? En relación a tus libros y el cómo nos hemos conocido, que con quién más te he estado relacionando en esta semana, porque has estado todo este tiempo, ¿cierto? Acá con nosotros, y cuéntame cuál ha sido este personajes. Fin de semana fue muy agitado porque tuvimos 3 días de grabación, el cortometraje viernes, sábado y domingo. Donde tú eres una de las actrices principales. Justamente vamos a aprovechar de contar aquí nuestro Radio Escucha de que he tenido la oportunidad de ser de participar en tu película y soy la esposa de él. El personaje principal. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de hacer esto, este corto acá en esta película acá en Guayaquil? Ya, la idea original, el guión fue escrito en inglés. El personaje principal era un judío. Ya, perfecto. Ya, entonces se me ocurrió adaptarlo a la realidad ecuatoriana. Entonces lo que hice fue que lo traduje y traté de adaptarlo a nuestra realidad. Perfecto. Eso fue todo. Pero en realidad la idea original era totalmente diferente, lo pensaba hacer allá. Ya, y cómo es que, bueno, aprovechando esta coyuntura, ¿no? De que tu padre está acá y te juntaste con la gente adecuada. ¿Con quién más trabajaste en la película? Con Manuel Torres, un muchacho muy, muy talentoso. Uh-huh. Con Mauricio Gil, que también es dibujante, profesor de dibujo. Sí, ya lo vamos a tener por acá ambos. Sí, ¿eh? Y un equipo pequeño, pero muy, muy eficiente. Perfecto. Nos vamos ahora a un pequeño espacio publicitario y luego continuamos contigo. Y continuamos aquí en Guayaquil Arte con Enrique Piloso en esta oportunidad. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.